En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Varios asuntos a tratar hoy en Cultura al Día. Como ya les hemos dicho, en el espacio de Viva la Jota recuperaremos una de las actuaciones del señor Tomás, ya que al cumplirse los 30 años de su muerte en accidente de automóvil, que fue en 1987, nos hablará de una entrevista que le ha realizado a su hijo, a Cochan. Pero antes de meternos en el mundo de la Jota, en el mundo de la cultura, con el señor Tomás, nos vamos a desplazar hasta la capital de Navarra, hasta Pamplona, para hablar con Laura La Iglesia, que ya está con nosotros. Bienvenida, Laura. Hola, buenas, encantada. Encantados de escucharte. Hay que decir que Laura La Iglesia se formó en teatro en Madrid ya hace unos cuantos años, en el Teatro Cámara Chejo, y ya hace también unos cuantos años también que formaba la empresa Butaca 78, de la que es gerente y es la persona, la profesora de arte dramático. Antes de meternos de lleno en la obra que vais a interpretar en Ribaforada este próximo domingo, Laura, sí que queríamos compartir contigo cómo ha sido en estos últimos 10 años, ¿no? Cómo ha sido ese boom en el decir, oye, quiero hacer esto, lo quiero hacer en Navarra y creo que hay potencial. Pues mira, yo volví de Madrid. Yo me fui a Madrid a estudiar interpretación como actriz, pero me di cuenta de que la dirección me resultaba más sencilla, más fácil. Y cuando volví de Madrid aquí a Pamplona, empecé a dirigir a grupos aficionados y ahí me di cuenta de que hacía falta todavía una formación para actores aficionados. Y montamos la escuela Butaca 78, y de la que formo parte como profesora de interpretación, y ya de ahí hemos ido creciendo, tenemos 215 alumnos y nos estamos encaminando sobre todo hacia el teatro musical, de donde viene la obra que vamos a representar en Ribaforada, que es un género que está actualmente pues en boga. Todos queremos ir a ver un musical a Madrid y nosotros pues hacemos un musical con 30 personas encima del escenario. Bueno, y ahora te sigo contando. Pues si te parece, lo que vamos a hacer ya es escucharlo. Siempre lo he de amar, pero hay un niño hoy a quien he de ayudar. Considérate de aquí, considérate, tengo más. Nos indican que ya se han vendido 200 entradas, que todavía quedan a la venta, pero que esta ocasión nos la encontramos, es la cuarta vez que lo vais a interpretar, esta obra que la estrenabais en junio de 2017 en Barañáin. Eso es, la estrenamos, la verdad, también con muy buena acogida por parte del público. Hicimos dos funciones, tuvimos que doblar función. Y este sábado la hacemos en Noain, el domingo en Ribaforada, y ya empieza la gira, por así decirlo, de Oliver Twist, el musical. Una gira que acabáis de comenzar y que sí que queríamos destacar lo que estábamos hablando, el trabajo que estáis realizando, ¿no? Desde Butaca 78 con un montón de alumnos y de muchas edades, ¿no? Eso es. Una de las cosas a destacar, claro, la obra de Oliver tiene a los ladronzuelos, tiene a los huérfanos, es decir, niños. Hay como 15 niños en escena y otros 15 adultos, porque tienen que interpretar los papeles pues de Fagin, de los malos, por así decirlo. Estos son interpretados por los adultos y se ven en escena 30 personas que tienen que cantar, bailar e interpretar. Y la verdad es que el trabajo, el público que va a verlo lo considera pues bastante profesional, en el sentido, nosotros somos una escuela, estamos aprendiendo, ellos tienen que seguir estudiando, seguir formándose, pero verdaderamente el resultado final es resulta muy digno, sí. Porque son canciones, son 12 números musicales, con sus coreografías, cambios de vestuario, de escenografía, pues es todo lo que tiene el teatro musical, que es muy espectacular y llama mucho la atención, la verdad. Como estamos hablando, personas que están aprendiendo, pero que la voz que hemos podido escuchar en este momento, que es una de las protagonistas, que bueno, que si te la encuentras en cualquier otro escenario de Madrid, como bien estamos hablando, no quedaría atrás. O eso creo, ¿eh? Esta chica, Yaya San Juan, por ejemplo, ahora se ha ido a Madrid a estudiar teatro, porque claro, las oportunidades, las grandes oportunidades están pues en Madrid, Barcelona, hay que irse a las grandes ciudades para poder seguir este camino. Pero ella, por ejemplo, se ha formado en butaca, lleva 3 años en butaca, y la verdad es que tenemos a la profesora de canto. Este año contamos con Zaskun Frutuza, que es un valor en alza, es una profesora que ha estado con la Coral de Cámara y demás, y sobre todo hay que destacar el trabajo de Alejandro Aranda, que es un director, el director también coreógrafo, y él es un experto en teatro musical, y tenemos la suerte de tenerlo en nuestra escuela, y es el trabajo que estamos realizando con ellos. Cultura al día, hoy abordando el musical Oliver, que es en el auditorio de Rivaforada a las 6 de la tarde. Si quieren adquirir su entrada anticipada, cuesta 6 euros, en taquilla cuesta 8, y la venta se puede hacer en la Casa de Cultura y también a través de la web rivaforada.es. Se fue estrenada, como hablamos, en Barañáin, segundo auditorio más grande de Navarra, después de Baluarte, y ese estreno que entendemos que para vosotros fue un punto de partida importante, ¿no? Eso es, llenamos, y para nosotros eso ya es un éxito. Poder mostrar el trabajo que realizamos es una satisfacción, y que el público salga contento, salga encantado de nuestra puesta en escena, desde luego es la mayor de las satisfacciones para los artistas. Pues hablando con Laura, la Iglesia, de esta obra que es original de Inglaterra, pues este niño que tiene que ir creciendo, ¿no? Y que es un reflejo también muchas veces de la vida misma. Sí, verdaderamente también nosotros, en cierto modo, también esa parte teatral la trabajamos desde la verdad, es decir, un chaval que no le va bien en la vida y que se junta con malas amistades, y que eso, él es inocente, lo que pasa es que la sociedad lo convierte en un ladrón, pero verdaderamente porque no tiene otra, porque le han ido llevando hacia allí, pero aparece el señor Barlow, aunque no te voy a hacer un spoiler, pero la cosa acaba bien. ¿Qué te hizo dirigirte hacia Oliver en lugar de hacia otros tipos de musicales? Sí, verdaderamente el elenco que teníamos, la posibilidad de trabajar con niños y con adultos, nos encaminó hacia Oliver. Oliver también es uno de los clásicos, de los musicales clásicos y reconocidos por todo el mundo, o sea, por todo, son mundialmente reconocidos. Entonces, eso nos daba un punch de poder trabajar con algo que el público pudiese reconocer y les resultase más familiar. Esa fue un poco la decisión. Este año, por ejemplo, montaremos 3 musicales diferentes para niños, para jóvenes y para adultos, Pesadilla antes de Navidad, Honk y Sweet Charity, 3 musicales bastante diferenciados también para los públicos, porque el de adultos es un burdel, con lo cual será para adultos, teatro no será teatro familiar. En cambio, Oliver es teatro familiar para todos los públicos. Bueno, pues está más que claro, recuérdenlo, este espectáculo que va a llegar el domingo. ¿Y alguna cuestión más que querrías decir a los oyentes, a los que vayan a ir, a los que digan, bueno, es que yo no me gusta, pues no se puede hacer mucho, pero a los que ya hayan adquirido su entrada o la vayan a adquirir, ¿qué les quieres decir? Pues en mi opinión es una oportunidad de ver a 30 actores en escena, de ver vestuario trabajado, elegante, de ver a los cantantes con sus micros. Es un poco la experiencia del teatro musical, que es un espectáculo. Además de teatro, además de música, además de baile, pero es un espectáculo en sí, solamente por la cantidad de gente que trabaja y por el montaje que es. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuve la Radio en Cultura al Día. Laura La Iglesia. Muchísimas gracias a vosotros y os animo a acudir. Claro que sí. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día. La actualidad cultural de la Ribera. Y antes de acercarnos al mundo de la Jota, nos vamos a conocer los titulares de la jornada.